Airsoft, que está con nosotros en comunicación. Nico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Muy contento por lo que te está pasando. La verdad que me pone contento, Nico, por sé lo que le metes a esto. Bueno, sí, la verdad que nosotros también muy contentos, teníamos de estrenar la película de Mar del Plata y superar las expectativas que teníamos, viste que estábamos con muchas dudas de lo que podía llegar a pasar con el festival, hasta hace un mes, viste, se especulaba con la posibilidad de que no se haga, mucha dificultad de contexto para poder llevarlo adelante. Habíamos terminado la película muy poco tiempo antes, estamos hablando de Benditos Monstruos, película que filmamos en Concordia durante la pandemia. Y bueno, la verdad que estuvo muy bien, la presencia pública, las salas llenas, antes de cada película, un spot de los 40 años de democracia, y había como una especie de calor ahí en Mira todo el qué mundo, lindo. como tumurado en toda la vez. Y la película, bueno, recibió mucho amor, muy buenas críticas, así que bueno, muy contento, honestamente estamos muy contentos. Ahí está. Y para contarle, primero que lo que sí me puse un poco triste es que tenemos que esperar para verla todavía, ¿o no? ¿O hay alguna opción que nos tire para poder verla? Y lo que pasa es que, bueno, eso ya un poco depende de la agenda de las salas, ¿viste? Del Seguro, ahí cine, está. de las distribuidoras, y está todo medio pelotonado por el fin de año, las elecciones y demás. Así que la película se va a estrenar, por supuesto, el año que viene. Todavía no tenemos fecha asignada. Calculamos que acá a fin de año vamos a tener un panorama un poquito más claro. Pero bueno, no es que todas las películas las estrenamos allá y siempre esperamos el momento ideal. Para que todo el mundo que quiera verlo lo pueda ver en las mejores condiciones. Parte de la película suena, tiene una música increíble, Vi ¿entendés? que fue muy elogiado el tema de la música, che. Sí, fue un trabajo espectacular ahí entre Diego, Elda y la banda que un poco se terminó de conformar para la película, con la dirección de Mati Sorokin, que también dio un plus ahí. Volumen, Qué una bueno. amplitud, digamos, a lo musical. Así que eso también es un punto fuerte de la película, ¿no? La música. Pero bueno, sí, obviamente la película se va a estrenar, hay que tener un poco de paciencia, de la misma manera que le decía a los chicos del elenco, a él, ¿no? Y al resto del elenco que estaba con ellos, se la vieron por primera vez en Mar del Plata. Mirá vos, mirá vos. Chocho, Increíble. aparte se los vio muy contentos en las fotos que circularon acá en Concordia y la verdad que se lo remerecen. Nico, yo te pregunto y sabés que soy siempre de indagar porque vos siempre me has manifestado que las películas son procesos largos y uno siempre trata, ¿cómo es la génesis de esto? ¿Dónde aparece esta película que es diferente a lo que te encontrás siempre, pero que está muy buena? Yo vi solamente el tráiler, la verdad que me da muchas ganas de verla, pero contanos un poquito de eso, ¿cómo fue la génesis de todo esto? Bueno, a veces alguien dice que es un spin-off de La Sombra del Gallo. Un spin-off sería como una especie de, a partir de un elemento de una película o de un personaje o de una trama, como se construyen muchas películas. Por ejemplo, no sé, un spin-off famoso es el Col Sol, ¿no? El personaje de Saul Goodman de la serie que se desprende de Breaking Bad, ¿no? Un Ahí personaje está. por como toda una serie. Bueno, si bien tiene algo de eso, porque con él la. Y Diego habíamos trabajado en La Sombra del Gallo, de alguna manera nos habíamos quedado con muchas ganas de seguir trabajando juntos, nos había fascinado el personaje, la persona, su ser, ¿no? Su música, su carisma, y sobre todo en el espacio que estaba, ¿no? De búsqueda de identidad y de temas que nos parecían y que parecían a mí una persona muy actuales, muy para pensar, muy para entrar, digamos, en estos tiempos de identidades fluidas. Y que nada está fijo Tal y un cual. poco la dominante, digamos, cultural en el mundo, no solo en la identidad, ¿no? En la agenda, también en la dimensión política, también, ¿no? Entonces me parecía que había algo muy potente. Y ahí decidí pensar primero en un retrato más de personaje, indagar más, en un sentido más, digamos, más documental, podemos decir, ¿no? Pero después, durante la pandemia, con tanto tiempo para pensar el proyecto y desarrollarlo, nos dimos cuenta que había algo más Mira qué bueno. detrás y con muchas ganas de pensar un personaje más colectivo, ¿no? Porque siempre decimos tareas colectivas, ¿no? Entonces ahí aparece como el elenco que lo acompaña, siempre con muchas ganas de ir siempre a los intersticios, ¿no?, del documental de la ficción, que es una zona que me gusta explorar desde lo formal también, ¿no? Entonces la película se va como construyendo ahí medio a tientas, con mucha libertad, la verdad que trabajé con mucha libertad, eso se lo tengo que decir, y con mucha confianza por parte de Elda y luego de parte del resto del equipo que me acompañó, que entregó un montón. Así que creo que es una película que se va armando con un guión formal estructurado, o sea, con estructura de guión, pero donde se jugó mucho, se improvisó mucho, le di mucho lugar al juego creativo, al rodaje, y bueno, después el montaje terminó como de darle sentido a todo, ¿no? Así que, bueno, hubo un premio con respecto al montaje, ¿o no, Nico? Sí. La verdad que es un premio muy importante, porque seguro. Es un trabajo muy, muy arduo de montaje, fueron muchos meses de trabajo intenso, con el mismo equipo que había trabajado en mi película anterior, en Zona del Gallo, pero con mucho más tiempo frente a la compu, ¿no? Frente al material, de probar, de dividir, de pulir, pensé que teníamos mucho material y las puntas de entrada de la película eran varias, así que sí, el montaje también un poco tiene como esa zona de libertad que tiene toda la película, y me parece que eso fue lo que vio el jurado y la reconoció. Así que bien, qué lindo, nos pone muy contento, ¿eh? Recordamos que, yo siempre lo recuerdo, ¿no?, que gracias a vos lo tuvimos a Richie por La Sombra del Gallo, pero increíblemente ahí arranca la pandemia, ¿no? ¿Qué te dejó eso? ¿Te deja algún tipo de sabor? Porque venía con un impulso y de repente se cortó todo. No te quiero llevar a un terreno triste, Nico, pero te quiero preguntar, porque terrible película, impacta la pandemia. ¿Qué análisis o qué balance haces de todo eso? No, fue durísimo, me costó bastante tiempo asimilar ese golpe, pero bueno, yo siempre digo, ¿no?, todo dolor parte de ese aprendizaje, y de alguna manera esta película es el lado B de esta otra, ¿no? Somos una película, es una película más oscura, más difícil de digerir, más crítica, y el lado es una película muy luminosa, muy fresca, más esperanzadora, ¿no? La poca esperanza que había en La Sombra del Gallo me parece acá se resignifica, y bueno, este es más un festejo de la vida, ¿no? Sino que la salida es por el lado del túnel de la luz, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que ese sería como medio el balance, ¿no? Ir para otro lado. Y bueno, ahí estamos. Está buena la explicación. Nico, más allá que vamos a esperar el estreno y obviamente después te vamos a hacer llegar nuestra visión de la película con nuestros cortos conocimientos cinematográficos, te lo vamos a hacer llegar. Pero te quiero preguntar, sé que tu cabeza siempre está en la creación, ¿cómo estás proyectando? ¿Hay otros trabajos ahí dando vueltas ya? Bueno, sí, viste que siempre. Las cabezas están quietas, siempre pensando, sobre todo porque procesos, como dijiste al principio, son muy largo aliento, las películas son muchos años de trabajo, cada proyecto, siempre con alguna u otra idea en distintos estadios de desarrollo. Perfecto. Sí, tengo un guión nuevo, una ficción bastante más ambiciosa que va a implicar un diseño de producción un poco más, más grande, y más voluntades, y más apoyo, y demás. Veremos, creo que el año que viene vamos a empezar a mover ese proyecto, pero bueno, está todavía en un estadio bastante germinal, y bueno, de tanto después tengo otros proyectos como más cercanos, vinculados más con la provincia, que bueno, esperemos que pronto ya empiece como a reglamentarse, a ponerse en marcha la proyecto audiovisual, que eso fue aprobado el año pasado, y que este año ya está en vías de reglamentación con el instituto, y eso también genere nuevos actores y nuevos directores, directoras y técnicos, y que se termine de consolidar una pequeña industria en la provincia, para que eso suceda. Así que bueno, también acompañando bien ese proceso colectivo, ¿no? A nivel provincial. Uh-huh. Nico, no te quiero meter en un terreno complicado, pero estamos en un escenario electoral. Sé que a veces la cultura, el arte, el cine quedan en el medio de las polémicas políticas y hay un escenario de posicionamiento casi antagónico, te diría, entre lo que va a pasar el domingo. ¿Estás analizando esto? Por la industria te hablo, no por el cine. No, bueno, digo, en este caso nuestra posición es bastante clara, pero porque han sido demasiado claras también los posicionamientos de los candidatos en la contienda, ¿no? Uh-huh. Por un lado hay una posición que sostiene la destrucción de toda política de Estado, incluso en el caso de la audiencia directamente se llegó a decir de cerrar el Instituto de Cine. Y por otro lado, es una propuesta completamente antagónica, así que por el lado claro, no hay ninguna duda de hacia dónde vamos a apoyar, más allá de algunas diferencias puntuales. Me parece que las diferencias se van a dirimir, pero dentro del Estado de Derecho, ¿no? Uh-huh. Que es un poco lo que sostenemos. Así que no hay ninguna duda de que vamos a votar a Sergio Massa el domingo. Perfecto, ahí está, queda claro. Nico, sé que estás ocupada, Mariano me dijo, así que te quiero agradecer como siempre. Nosotros siempre te recordamos con mucho cariño, nos trajiste unos actorazos en vivo a la radio y siempre ha sido un gusto charlar con vos. Te felicitamos y te mandamos un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, es un placer siempre hablar con ustedes, con vos, Pablo. Siempre han sido charlas súper hermosas. Así que bueno, ahí estaremos con novedades para cuando tenemos la película y para dar un poco de manija a la peli que lo va a necesitar. Perfecto. Fuerte abrazo para vos y para toda la audiencia. Ahí está, gracias Nico, Bueno, qué linda charla. Bueno, o sea, sabemos lo que representa para Concordia.